abróchense el cinturón. El vuelo entre medios está a punto de despegar. Passengers heading to Eater, please fasten your seatbelts. The intermediate flight is about to take off. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. La verdad, en solo 30 minutos, entre medios, para salir del agujero y escuchar la verdad de verdad. Muy buen mediodía para todos, bienvenidos a la segunda edición de Entre Medios. Tengo a mi lado a Soli Gómez, a mi co-conductora. ¿Cómo andas, Soli? ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días, gente. Buenos días, chicas. Muy buenos días. Kiara, a mi derecha, mi columnista. ¿Cómo andas, Kiara? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien. Bueno, son las 12 y 3 minutos en todo el país. La temperatura actual es de 16 grados 2 décimas. Tal día soleado. Soleado por ahora. Se decía que iba a llover a la tarde. Esperemos que no en este viernes. Chicas, ¿qué tienen para presentarnos hoy? Bueno, yo les quería contar que con motivo de la inauguración del sitio de YouTube en Argentina, su gerente de comunicación para América Latina, Ricardo Blanco, dijo que somos el país número 3 del continente con más entradas al sitio por día. ¿Vos, Kiara, qué nos contás? Yo tengo algo que me imagino que ya todos nos enteramos, que el gobierno hizo regir esta semana la ley de medios. Pese a los fallos, está presionando para apurar la venta de las licencias de la televisión, ¿no? Y justamente con eso, ayer Gabriel Mariotto, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, dijo lo siguiente. A partir de esta nueva posibilidad, teniendo en cuenta lo que va a ser a partir de ahora la nueva grilla del cable TV, dice que a partir de esta nueva posibilidad buscamos garantizar la pluralidad agrupando géneros del género todas las señales. Bueno, les comento yo que para seguirnos pueden entrar a Twitter y tipear @entremedios2010 o por Facebook. También nos pueden mandar mails a radio.entremedios@gmail.com o visitar nuestro blog, que es www.radio.entremedios.blogspot.com. Ahí pueden volver a escuchar el programa y dejarnos todos sus comentarios y sus pedidos. Vamos con el primer tema del día de hoy, por favor. Y ahora, el informe especial. Bueno, al parecer hay una cadena que cambió el modo de informar, ¿no es así? Sí, a ver qué nos suenan estos nombres. José Levy, Carolina Callazo. También nos pueden sonar algunos hechos como la cobertura de la policía de Estados Unidos apaleando a Vernon Jordan o la cobertura de la Guerra del Golfo. ¿Qué tal si escuchamos el informe sobre la CNN? CNN arranca en 1980 como una cadena nacional. Desde un primer momento fue un modelo revolucionario, ya que se innovó con el formato de 24 horas. La relevancia de transmitir todo el día fue mostrándose a medida que cubrían eventos importantes que el resto de los medios no cubría. Estaban presentes en todo momento y lo tenían en vivo, de primera mano. Todo comenzó con la cobertura de la policía de Estados Unidos apaleando a Vernon Jordan. Fue un caso importante que se vio en vivo y en directo. Desde ese momento podemos decir que se instauró el modelo CNN. En 1985 se expande internacionalmente. Alquila un sistema satelital para expandir el espectro de llegada y cierra acuerdos con medios locales para facilitar la transmisión y acuerdos políticos con el gobierno. Esto ya marca su mirada como cadena global. CNN se estaba preparando para los cambios en el escenario mundial. En el 89 va a ocurrir la visita de Gorbachev en Pekín, donde estalla una revuelta estudiantil en contra del régimen chino educacional. En la plaza central de Tiananmen, el ejército chino aplasta a los estudiantes de forma violenta. CNN fue el único medio internacional en estar presente. Estas imágenes causaron un fuerte impacto. En 1991 se da la primera guerra del Golfo. CNN estaba en condiciones técnicas para transmitir. Tenía el permiso de Hussein para transmitir desde Bagdad. Era una suerte de mediadora donde cada gobierno transmitía su mensaje a través de sus cámaras. Estaban con las tropas, metidos en el barro, sintiendo lo mismo que ellos. Como todo cambio e innovación, desde afuera y desde adentro de su propio país, CNN recibió duras críticas. Hasta se los acusó de ser antiamericanos. Pero su director, Ted Turner, explicó que CNN es una cadena privada y no debe responder a ningún gobierno. De todos modos, se hablaba mucho de CNN y en 1991 sus polémicas causaron furor. Se encontraba en el lugar más alto de la lista de agenda global concentrada. En 1996, CNN se expande a nivel global. Las agencias empezaron a reducir sus estructuras. CNN continúa ampliándose y llega a tener servicios en más de 10 idiomas. En aquel mismo año se asocia con Time Warner y se transforma completamente para en el 2001 asociarse con AOL. De esta manera se completa la tríada de medios de comunicación, servicio tecnológico y entretenimiento. Pero CNN no fue la única en abrir su mirada al mundo. El surgimiento de Fox News, con su discurso nacionalista, militarista, pro-Bush y respetando a la derecha conservadora de Estados Unidos, le representó una fuerte competencia. En el año 2003, al producirse la Segunda Guerra del Golfo, ya se encuentran en el escenario otros actores como la BBC, Euronews y Al Jazeera. CNN ya no era el único estructurador del relato. Ya no concentra el monopolio informativo. CNN sigue siendo hoy una cadena internacional de renombre, con una impronta de seriedad y neutralidad. Pero no es la única. Bueno, acabamos de escuchar un pequeño pantallazo general de la CNN. Pero esta gran historia tiene un pequeño principio. Kiara, ¿nos contás un poquito de eso, por favor? Sí, bueno, vos pensás que esta cadena nacía en Atlanta, Estados Unidos, empezó con emisiones con un único satélite y con el esfuerzo de 225 personas. Su trabajo llegaba a solo 2 millones de personas. Impresionante. 25 años después de su creación, cuenta con más de 4.000 empleados y sus informaciones son recibidas por 260 millones de personas. Espectadores en todo el mundo, bueno, que hablan diferentes idiomas, alemán, francés, inglés, etcétera. Español, árabe, turco, japonés. De todo. Pero además todo, quiero contarte todo. Que hará que las tres grandes cadenas estadounidenses, que son ABC, NBC y CBS, triunfaban gracias al entretenimiento y dedicaban apenas 30 minutos de noticias a la última hora de la noche. Y hoy en día son 70 las cadenas en todo el mundo que imitaron la fórmula que ideó Ted Turner. ¿Y este señor Turner quién es? ¿Cómo arrancó? Era un empresario sureño que pretendía lanzar una cadena todo noticias que a través de un satélite y un cable llega a todo el país. Bueno, a los grandes gurús de los medios les pareció una locura. Eran los últimos, los últimos años de los 70, iba a decir los últimos días, pero en los últimos años. Aunque la idea rondaba la cabeza del visionario desde mucho antes. Visionario, le dije. Un domingo, primero de junio de 1980, comienzan las emisiones de desempeño de Ted Turner, como ya dijimos antes, que es la CNN. La prensa del momento no le auguraba mucho futuro. Transmite LRA Radio Nacional. LRA Radio del Estado Buenos Aires, República Argentina. LRA y LRA 1 Radio del Estado. Está transmitiendo LRA Radio Nacional. Radio del Estado de Buenos Aires, Argentina. Transmite LRA 1 Radio Nacional, Buenos Aires. LRA Radio Nacional, República Argentina. Transmite Radio Nacional y la cadena celeste LRA de emisoras Radio Nacional, República Argentina. Nacional. La radio pública. La hora oficial 10 que se acaba de transmitir ha iniciado los servicios de radio del Estado correspondientes al día de hoy. 6 de julio de 1937. Al edificio del Correo, en Sarmiento y Leandro N. Alem, llega el presidente Agustín T. Justo. Pueblo de la Nación. Inaugura la radio del Estado. La República Argentina agrega su voz a las voces de la celebración universal. A su lado está Adrián Escobar, director de comunicaciones. Y con esta pequeña introducción paso a presentar a nuestra compañera, nuestra comentarista Mercedes Gregorini. Mercedes, buen día. Buen día, Lucas. ¿Cómo andás? ¿Qué tenés para presentarnos hoy? Bueno, un poco estábamos escuchando en este CD, que ahora voy a contar un poquito de dónde viene. Estábamos recorriendo un poquito la historia de lo que es la Radio Nacional, ¿no? El Radio Nacional Argentina. Y tengo acá en mis manos el libro La Radio Nacional, Voces de la Historia, un libro de Carlos Ulanovsky, que justamente el CD que estábamos escuchando viene con este libro. Un poco, lo bueno es contar un poco la idea de este libro, de cómo se desarrolla y de cómo se estructura, que hace un recorrido bastante inteligente y bastante sencillo y dinámico sobre la historia de la Radio Nacional. Tiene dos formas principales de estructurarlo. Primero, por décadas, recorre, desde 1937 hasta el 2010, recorre década por década, haciendo una pequeña reseña histórica del contexto histórico, de lo que era la política, de lo que eran las políticas con respecto a los medios. Lo cual es muy interesante para poder entender lo que era Radio Nacional en cada una de las distintas décadas. Justamente en cada una de las décadas hace mucho hincapié en lo que es Radio Nacional, y después tiene otra forma de estructurarlo, que es por regiones. Es decir, que por las diferentes regiones de la Argentina, ya sean Cuyo, Sur, Litoral Norte, Litoral Sur, recorre cada una de las radios de esas zonas, ¿no? Un poco lo mismo, contando un poco la historia de cada una, de cómo se fueron conformando, de quiénes estuvieron presentes. Y bueno, obviamente no pueden faltar grandes personajes que han participado de las diferentes radios, también que participan del libro. Sí, es muy interesante, sobre todo ahora que hace ya poquito se cumplieron los 90 años de la radio, así que muy interesante, la verdad. Así que pueden adquirir el libro en cualquier librería y vienen con dos CDs, justamente uno estábamos escuchando, con material muy bueno sobre todo lo que ha sido Radio Nacional para nuestro país. Muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Mercedes. No, de nada, hasta luego. Como siempre, Entre Medios te trae lo mejor de lo mejor. Personas, personajes y personalidades en el aire de Entre Medios. Bueno, y tenemos en línea a José Báez, periodista argentino con vasta experiencia en, sobre todo en México, de los medios mexicanos, ya que trabajó 10 años en el diario Universal. José, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, José. Sí, ¿me escuchan? Ahí te escucho un poquito mejor. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andas, José? Bien, bien. Bien. Te paso a preguntar lo siguiente, sobre todo hablando de México, lo que está pasando hoy con el narcotráfico. ¿Cómo es ejercer la profesión periodística hoy en México? Es un poco más difícil que lo habitual y un poquito más riesgoso, si se quiere. Es una remake siniestra de lo que fue hacer periodismo en Colombia en los años 80, fines de los 70, años 80, con el auge de los carteles de la droga, amén de que en Colombia había un aditivo mucho más trágico, que es también el accionar de la guerrilla, la guerra interna, ¿no? Esto también complicaba las cosas. Hay literatura de sobra para saber cómo vivieron los colombianos y particularmente el periodismo colombiano, todo eso que fue, que ocurrió en aquella época. Y en México se está repitiendo de manera un poquito más cruel, si se quiere, porque como todo, la crueldad también se perfecciona con el tiempo, ¿no? ¿Qué tal, José? Buen día, te habla Soledad. Buen día, Soledad. ¿Qué tal? Te quería preguntar, ¿cómo es ejercer la profesión periodística? En realidad, más que la profesión, quería preguntarte sobre los periodistas que murieron en esta última etapa del narcotráfico. Mira, ten en cuenta que cuando el narcotráfico es, teniendo con lo que pasó en México, con la decisión que tomó el presidente Calderón de combatir el narcotráfico en México, un problema que venía heredado de otros gobiernos, la primera línea de fuego para el narcotráfico siempre es el emisario, y el emisario en este caso es el periodista. Es el que va a contar, el que va a tratar de desentrañar la maraña del narco y el modus operandi, que es el cartel o ese grupo trata de llevar adelante para lograr su cometido, ¿no? Que es colocar la droga del otro lado de la frontera. Y José, entonces siempre en la primera línea de fuego están los periodistas. Y no estoy hablando de los periodistas de los grandes medios, ni colega mío, ni del Universal, ni de Reforma, ni de la Jornada, sino que son en su gran mayoría periodistas de diarios de provincia. Háganse de cuenta como si fuera un diario de La Voz del Interior aquí, o de Los Andes de Mendoza, o del diario Río Negro, porque están en los lugares calientes, en las zonas calientes de narcotráfico, que está Tamaulipas, en Chihuahua, en todo lo que es el norte del país, ¿no? Y yo quería preguntarte, en realidad, si, digo, ¿hay intervención de los carteles dentro del periodismo? Es decir, ¿hacen inversiones, se meten con lo que dicen los periodistas, dejan trabajar con tranquilidad? Digo, sobre todo ahí en esos lugares, ¿no? Más de provincia. El poder del narco llega a los lugares más insospechados. Y como vemos en México, de la misma manera que ocurrió en otros países, y el caso más ejemplificador siempre va a ser Colombia, para nuestra cercanía, es que se meten permea todas las estructuras del Estado. Y si permea todas las estructuras del Estado, tranquilamente puede permear con mucha más facilidad las redacciones, ¿no? O sea que hoy, imagínate, pero que permea la policía, hay policía que está en connivencia con el narco, esto es eterno, pero hoy tranquilamente también puede permear las redacciones, ¿no? José, te quiero preguntar una cosa, ¿cuántos periodistas murieron? Mira, la cifra exacta yo en este momento no la tengo. Sé que en los últimos años estaban en la última cifra que tuve oportunidad de ver son 135 periodistas. Yo creo que esa cifra quedó vieja. Y ahora tenemos todos los días tenemos noticias siniestras de este tipo, ¿no? Y bueno, y en medio de todo este pues, siniestro, sobre esa realidad latente, digo, ¿hay periodistas que abandonaron la profesión? Sí, pero si se abandona, no sé si se abandona por miedo o por el temor del narcotráfico. Creo que uno, el que diga que no tiene miedo, está loco. O sea, el ser humano convive con miedo, y los periodistas somos seres humanos. Y muchas veces, si vos haces el balance de lo que te va a reeditar la profesión, tal como está hoy, que no es solamente, México no es una isla, no ya por el accionar del narcotráfico, por la violencia que está viviendo, sino también porque la actividad periodística está con serios problemas. Entonces cuando uno hace la ecuación, hace el balance de qué es lo que te puede pasar y qué estás haciendo y qué te está reeditando esa profesión, por ahí hay gente que abandona el periodismo, pero no porque, ni por miedo, ni por presiones del narco. Si uno tiene miedo, no sale a la puerta de la calle, ¿no? De la puerta de casa. Y no creo que, o yo por lo menos no he conocido gente que me diga que se va por ni corresponsales nuestros en esa zona, ni nada, que se va por presiones del narco o por miedo. Y además, ha habido atentados de toda índole y hay periodistas que no han resistido y han seguido trabajando. Y esos son realmente los que más valen, ¿no? Porque no todos estamos preparados para soportar una amenaza de muerte a tus hijos o una bomba y encima seguir trabajando, ¿no? Y José, vos, siendo argentino, ¿vos crees que la profesión acá está muy distante de lo que pasa allá en México? Digamos, el rol... Sí, no estamos a años luz de eso. O sea, no se puede ni siquiera comparar en términos de lo que uno tiene que enfrentar. Acá están enfrentando en este momento posiciones muy encontradas de empresas periodísticas con el gobierno, por la política del gobierno, porque el gobierno está atacando un grupo determinado y en el medio están los periodistas, pero no lo podemos comparar. O sea, no acá no, hoy no vivimos situaciones violentas, tenemos que enfrentar todavía situaciones de riesgo, ¿no? El riesgo común que lleva la profesión, es una profesión de riesgo, esto no... vos mañana te vas a hacer una nota con los mineros atrapados en la mina San José en Chile y por ahí tuviste un accidente en la ruta, o sea, pero no ese es el riesgo al que están sometidos hoy y a la presión a la que está sometido el periodismo mexicano, ¿no? Bueno, José, te queremos agradecer por tu participación y colaboración, y bueno, estaremos al habla. No, gracias a ustedes y como siempre es un gusto. Muchas gracias, José, hasta luego. Que sigan muy bien, hasta luego. Bueno, y ahí escuchábamos a José Báez, periodista argentino, trabajó varios años en México y nos contaba, bueno, de cómo es hoy ejercer la profesión, ¿no? La profesión del periodista. Vamos una tanda, pero no te muevas de ahí. Ya sigue Entre Medios, la dosis de realidad que necesitas. Te pintaré de azul, te pintaré de rosa, te llevaré a París. Eres la más hermosa. Te pintaré de gris, te pintaré de cielo, te llevaré a mi mar. Yo soy tu marinero, toda la noche entre sombras buscando tu imagen, tu cara feliz. Toda la noche llorando, manchando lienzo por ti. Toda la noche llorando, maldigo el momento y en que te perdí. Te pintaré de azul, te pintaré de rosa, te llevaré a París. Eres la más hermosa. Te pintaré de gris, te pintaré de cielo, te llevaré a mi mar. Yo soy tu marinero y en el silencio de los silencios, la pava que corta el toro, caballo de parto y oro, en la vergüenza de la vergüenza, los gritos de un negro toro, lamento de grito y oro. Basta de hablar siempre de lo mismo. Basta de repeticiones sin criterio. Entre Medios te dice lo que necesitas saber para entender lo complejo de la comunicación en los tiempos del cólera. Porque la querés, porque te informa, porque te entretiene, porque te asusta, porque te enoja. Porque es tu compañía, porque es nuestra amiga. En Huellas Mediáticas hoy conversamos sobre la radio. La importancia de la radio como medio de difusión se concentra principalmente en la naturaleza de lo que representa como medio en sí, ya que tiene una calidad íntima de tú a tú, que la mayoría de los otros medios no tienen. La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales. Establece un contacto más personal, porque ofrece al radioescucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. Es un medio selectivo, pero a la vez flexible. El público no recibe tan frecuentemente los mensajes como en los otros medios. El periodista Oscar Ranzani nos cuenta que en los últimos años la radio experimentó un cambio notable en la Argentina, en parte debido a los avances tecnológicos, como por ejemplo la masividad alcanzada por Internet, que terminó modificando los usos y costumbres tanto en la manera de transmitir como en la modalidad de recepción. Al cambio de roles de los conductores, productores y operadores de la radio, se agregaron también nuevos roles en los oyentes, que participan de diversas maneras en el universo sonoro. Las radios comunitarias terminaron por consolidarse como espacios para las nuevas generaciones de comunicadores y junto con las emisoras tradicionales tuvieron una destacada función social, sobre todo a partir de la crisis de 2001. Pero también se consolidaron los multimedios y, en consecuencia, la radio como un eslabón de empresas gigantescas. La redefinición de las diferencias entre AM y FM en el siglo XXI y la aparición de nuevas figuras mediáticas terminaron por definir la radio moderna. Búsquennos en Twitter en Entremedios 2010 o por Facebook. Si no, escriban a radio.entremedios@gmail.com y entren a nuestro blog para dejar comentarios y sugerencias en www.radio.entremedios.blogspot.com. Abrí tus oídos y presta atención. Ahora empieza Cortito sobre Medios. Bueno, bienvenidos a esta nueva, a esta sección, Cortitos entre Medios. Algunas cositas para comentarles. Se están llevando a cabo, y hoy ya es el último día, de las Jornadas Internacionales de Cable en el Hotel Hilton. Es organizada por la Asociación Argentina de Televisión por Cable, la ATBC, y la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales. ¿Kiara? Bueno, esta semana Alicia Petty nos contó que, en coincidencia con el festejo de 18 años, JAI, que es la FM 96.3, se identifica como la Radio Judía de América, lleva adelante desde anteayer y hasta el Día del Perdón, que comienza el viernes 17 al anochecer, una emisión especial por las fiestas de Rosh Hashaná y Yom Kippur. Muy bien. Y vamos a pasar a otro temita, es el cine. El cine y un personaje bastante conocido para nosotros. Se estrenó ayer en realidad, la película Gaturro. Gaturro, sí, el personaje, ese gato enamorado creado por Nick, saltó a la pantalla grande. Va a ser una película en 3D y es una buena opción para todos los chicos el fin de semana, ¿no? Muy interesante. El gigante de Internet presentó una mejora en su servicio que sugiere resultados a medida que el usuario tipea su consulta. Así es, señores. Google Instant funcionará primero en algunos mercados y luego será ampliado a otros países. Lo peculiar, que nos permite ahorrar entre 2 y 5 segundos por búsqueda. Pero esto no es todo. Entregaría resultados de búsqueda en una página web antes de que terminemos de escribir nuestra búsqueda. Y los resultados desplegados en la página se actualizarán constantemente e irán cambiando mientras seguimos escribiendo las letras adicionales del tema que estamos, en el que estamos interesados. Pero Google Instant está disponible solamente en Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido durante los próximos días de forma escalonada. Google dijo que la nueva tecnología puede ahorrar de 2 a 5 segundos en cada búsqueda. A esperar entonces, muchachos. Y bueno, lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo, así que nos despedimos hasta la semana que viene. A mi lado estuvieron Sole Gomesá y Chiara Comoreto. En el control, Felicitas Pena. Yo soy Lucas Palavicini. Buena semana para todos y no se olviden de prestar atención al medio. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.